Hola, ¿qué tal, Jiva? Muy buenas tardes, creo que para mí, muy buenas noches para ti. Bien, debo decirte algo. Me siento un poquito nervioso porque pues es la primera ocasión en la que estoy haciendo una grabación de este tipo. No estoy tan acostumbrado, o más bien no estoy acostumbrado, mucho menos como en alguna ocasión lo dije, el hecho de estar frente a una computadora y estar hablando, peor aún cuando es un video. No me siento tan cómodo estar hablando y pensar que nadie me está escuchando o que estoy hablando como loco acá. Pero vamos a hacer el intento. Esta es, pues, puedo decirlo, la primera clase que estoy haciendo en vi no en vivo, sino grabándola. Y pues bueno, vamos a ver qué sale. ¿Ok? Primeramente, quisiera hacerte algunas apreciaciones respecto a lo que tú escribiste en el WhatsApp, donde me pides que haga yo algunas correcciones si es que eran o son necesarias. No sé si tengas a la mano por ahí, creo que se puede pausar y tener por ahí los mensajes que tú me enviaste el día viernes cuando me comentabas que tenías gripe y que preferías cancelar la clase de esta ocasión, de este viernes pasado. Pues bien, dice, buenas tardes, mi amigo Darío, ¿qué tal? Quiero te preguntar si podemos no hacer nuestras clases de español e italiano hoy por la noche. Bien, la primer parte donde quiero hacerte una precisión es el quiero te. Recordar que los pronombres objeto que nosotros manejamos en español difieren un poquito en comparación con los de inglés. Recordando por aquí que en English we use the verb and then we use the object pronouns, right? No sé cómo sea en portugués, but in Spanish, pero en español es algo un poco complicado porque en ocasiones se une al mismo verbo y en ocasiones se menciona antes del verbo. En este caso es, te quiero preguntar. Es la frase que quedaría mejor. Te quiero preguntar si podemos. Si, como ver, como condicional, if we can, si podemos no hacer nuestras clases de español e italiano hoy por la noche. Todo perfecto ahí, muy bien. Perfectamente entendible. Después dice, es que no me siento bien. Bien, es una oración que hiciste muy bien, me gustó. Quizás aquí, hablando un poquito gramaticalmente, habría que quitarle el punto a la palabra noche y continuar una oración con una coma y terminaría la oración diciendo es que no me siento bien. Creo que estoy con una gripe. Bien, creo que lo más natural que sonaría aquí, creo que tengo gripe. El decir creo que estoy con una gripe suena un poco raro, digámoslo así. Es comprensible, pero suena mejor si digo, creo que estoy con gripe o creo que estoy agripado, creo que tengo gripa. Cualquiera de esas opciones es correcta. La nariz cerrada, bien. Te doy algunas opciones que pudieran ir en lugar de decir cerrada. La nariz congestionada, la nariz tapada, un poco de tos y una indisposición general en el cuerpo. Hasta ahí todo perfecto. Muy bien, me agradó también ese tipo de oración. Siento que necesito reposar un poquito. Perfecto. Lo hiciste muy bien. ¿Hay problema? ¿Podemos ir de vacaciones hoy? Perdón, es pregunta. ¿Podemos ir de vacaciones hoy? Pero me gustaría proponerte una cosa. De suerte que ni yo ni ustedes tengamos prejuicios en nuestros respectivos desarrollos académicos. Perfecto, Jiva. Todo va muy bien. La verdad es que al momento de escribir, no sé si tengas que ir pensando las frases, pero la estructura está muy, muy comprensible. Muchas felicidades. El siguiente mensaje dice: mañana o el domingo. Recordar que aquí nosotros decimos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, etcétera. Y que aquí todos los días de la semana son de género masculino. Estaríamos diciendo mañana o el domingo. Una vez descansado, grabaré vuestra clase de nuestro viernes. La pondré en la nube. Bien, aquí dos cosas. Grabaré vuestra clase. Bien, vuestra clase. Si estás hablándoles a los argentinos o si les estás hablando a los españoles. Recordar que aquí en México vuestra no es común, no es usual. Entonces, grabaré su clase o grabaré tu clase. En este caso, entiendo, es su clase, la clase de ustedes, la clase de vosotros. Pero, repito, es para los españoles o para los argentinos, que son los únicos que al parecer utilizan esa palabra de vuestro o vuestros. Bien. Grabaré su clase de esto el viernes. Ah, perdón. Grabaré su clase de este viernes. Este viernes. ¿Sale? Aquí yo creo que sí te haces un poquito de. Te enredas un poquito, te confundes cuando es esto, este, esta, que son tres diferentes usos distintos. Sí entiendo que esto lo utilizamos cuando hablamos de palabras de género masculino, esta de género femenino. Pero en este caso, realmente utilizamos la palabra esto. Si nos estamos refiriendo a una cosa, un objeto, como pronombre personal, ya como un adjetivo posesivo, estaríamos hablando solamente de este, esta. No sé si me expliqué en esta parte, espero que sí, y si no, bueno, ya tú me harás las preguntas necesarias. Y recordar, nada más, en inglés utilizamos la palabra y como una conjunción que utilizamos para unir dos ideas. En este caso, tú estás poniendo la E. Supongo que es parte del portoñol que tienes, ¿bien? La E solamente lo utilizamos en el dado caso de que la siguiente palabra empiece con un sonido de vocal, específicamente de la letra I. Puede ir acompañada de la H, puede no ir acompañada de la H. Por ejemplo, la aguja e hilo. Juan e Hilario. María e Inés. ¿Sí? En este caso utilizo la E porque la siguiente palabra es inicia, perdón, con la vocal I. Si no empieza con ninguna vocal I, puede ser con cualquier otra vocal, A, E, O, U, o con algunas consonantes, con cualquiera otra, con cualquiera de las consonantes, entonces es la Y en este caso, aunque tenga el mismo sonido de la I en latina. Entonces aquí sería: grabaré tu clase de este viernes y la pondré en la nube. Muy bien, continuamos. Y te pido que, cuando sea posible, cuando con C de casa, la C que conocemos, no con Q, entendiendo, bueno, la Q, hagas lo mismo, presentando a mí algún tópico digno de monitoría. Muy bien. Presentando algún tópico digno de monitoría. Sí, podemos utilizar la palabra tópico, pero es menos usual. Lo más usual aquí es algún tema digno de monitoría. Bien, proponiendo. Bien, aquí es proponiendo con IE, ahí hay un diptongo. Proponiendo en una grabación en español algunos ejercicios de nuestro libro de trabajo para que yo los haga y algún ejercicio en que yo pueda usar el habla, grabarlo y someter a tus posteriores observaciones. Ok. Bien, yo creo que la palabra correcta sería presentar. Creo que someter no existe en español. Ya la estuve checando y me parece que no. Entonces sería, ¿dónde estoy? Presentando a mí algún tema digno de monitoría, proponiendo en una grabación en español algunos ejercicios de nuestro libro de trabajo para que yo los haga y algún ejercicio en que yo pueda usar el habla, grabarlo y presentar a tus posteriores observaciones. El siguiente mensaje dice, ahora, diferente de lo que te dije el viernes pasado, platicar y perfeccionar mi español se tornó una necesidad. Perfecto, todo entendible, bien elaborada también la oración. Finalmente, aquello ejecutivo volvió a contactarme y desea empezar sus clases de español. Pero independientemente de que me gusta la idea que ahora tengas esa necesidad de trabajar el español porque tienes un empleo más, porque se genera dinero, bien, felicidades por ello. Y hacer la observación aquí. Finalmente, aquel ejecutivo. Por lo que yo puedo observar, tenemos algunos problemas respecto a los pronombres demostrativos y a los adjetivos demostrativos. Digo, hace un momento platicábamos de la palabra esto, esta. Creo que habrá que ver por ahí algunas actividades respecto al uso de y la diferencia entre los pronombres demostrativos y los adjetivos demostrativos. Bien. Igual por ahí te mandaré alguna información al respecto, pero te comento. Podemos decir, podemos utilizar como adjetivos demostrativos diciendo esa chica, ese chico, aquel chico, aquella chica. Y aquí observamos entonces que la palabra esa y eso, bueno, estamos refiriéndonos a femenino y masculino respectivamente, lo mismo aquella y aquel. Ahora bien, ¿qué pasa con las palabras como esto, eso, aquello? Esos son pronombres demostrativos y se utilizan como cualquier otro sustantivo. En este caso, no tengo que repetir o no tengo que decir el objeto o el sujeto de quien estoy hablando. Se sobreentiende. Esto es lo que hago. Esto me gusta más. Aquello se mira bien. Eso es lo que deberíamos hacer. Si te das cuenta, estos tres pronombres están indicando sobre algo en específico, estamos refiriéndonos a algo en específico, pero no tenemos que volver a repetir el sujeto o el sustantivo de que estamos hablando. ¿Sí? Por eso es que es una forma neutra. Ahora bien. Dice, entonces quedaría, finalmente, aquel ejecutivo volvió a contactarme y desea empezar sus clases de español. Entonces, como se dice aquí, tengo que hacer algo bonito, pues que es un alumno muy importante. Bien, quizás ya llevándolo un poquito a la cuestión en cómo hablamos nosotros aquí, diríamos, entonces, ¿Cómo se dice por aquí? Por aquí. Tengo que hacer algo bonito. Pues es un alumno muy importante. Tendríamos que quitar la palabra que y agregar la palabra por. ¿Cómo se dice por aquí? O ¿cómo se dice aquí? Ambas son correctas. Tengo que hacer algo bonito. Pues es un alumno muy importante. Pues yo creo que haces muy. El esfuerzo que estás haciendo por el español es excelente, se ve muy bien. Digo, es muy comprensible lo que tú dices y siempre te lo hemos comentado. Bien, entonces no hay a qué temerle. La verdad es que estás haciendo un gran esfuerzo por el español y yo sé que vas a trabajarlo muy bien con tu alumno. Bien, Lleva. Pues ahora vámonos con el libro del estudiante. Si mal no recuerdo, nos quedamos en la página número 11, trabajando el pretérito imperfecto del subjuntivo regular. Y estuvimos trabajando con el libro de ejercicios sobre algunos verbos, pero venían ya revueltos entre regulares e irregulares. Así que quisiera trabajar contigo, regresando al libro del estudiante, en el 1.1.2. En ella viene una tabla en la que tenemos que escribir tres diferentes conjugaciones de los verbos: el pretérito indefinido, el pretérito imperfecto del subjuntivo. Tenemos ya algunos ejercicios realizados y quisiera trabajar contigo lo correspondiente a los faltantes. Entonces tenemos, por ejemplo, ya realizados el verbo poner, su pretérito indefinido puso, el pretérito imperfecto del subjuntivo. Sabemos que tiene dos formas, la primera pusiera, pusiese. El siguiente verbo es dormir, durmió, durmiera, durmiese. Conducir, condujo, condujera, condujese. Si te das cuenta, no tienen las mismas terminaciones que los verbos en su forma regular, ya sea cuando tienen la terminación ar, er, ir. Aquí cambian un poquito y, bueno, igual que en el inglés, habrá que acostumbrarse a utilizar las diferentes terminaciones para poder hacer uso de ellos. El verbo que tenemos que trabajar a continuación es preferir. El pretérito indefinido es prefirió. El pretérito imperfecto de subjuntivo, prefiriera, prefiriese. El verbo pedir, pidió, pidiera, pidiese. Morir, muriera, perdón. Murió, muriera, muriese. Querer, quiso, quisiera, quisiese. El verbo hacer, hizo, hiciera, hiciese. Saber, ese es uno de los verbos que cambia bastante en su estructura. Supo, supiera, supiese. Tener, tuvo, tuviera, tuviese. Oír, oyó, oyera, oyese. Huir, huyó, huyera, huyese. Construir, construyó, construyera, construyese. Caber, cupo, cupiera, cupiese. También es uno de los verbos que cambia casi en su totalidad en su estructura. Ser o ir. Aquí es curioso porque son dos verbos con significado distinto, pero que en pretérito y en ambos pretéritos prácticamente se conjugan igual. Fue, fuera, fuese. Estar, estuvo, estuviera, estuviese. Yo espero que hayas tenido todas correctas sin ningún error. Bien, en la página número 11 tenemos unos pequeños consejos que nos dan los especialistas, en este caso, Rocío, la amiga de Raúl, quien es hipocondríaca, se preocupa no solo por su salud, sino también por la de sus amigos. Así que, leyendo una sección de salud en una revista, la recortó para comentarla con sus amigos. Tenemos aquí un pequeño recorte de estos problemas que algunas personas escriben para recibir algún consejo de algunos especialistas. Y si observas, digo, después de hacer una pequeña lectura, podrás observar que hay unas palabras que están en negrita, mismas que serán colocadas en el siguiente ejercicio de la página número 13. Bien. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en el 1.2.1. Tenemos que extraer de esos textos las estructuras que nos van a ayudar a dos cosas, a pedir y a dar consejo. El pedir y dar consejo es un poquito complicado en español porque utilizamos distintas estructuras y distintas frases que son comunes para poder tanto pedir como dar consejos. Entonces, si observas en la tabla, aparece primero la viñeta que dice pedir consejo. Y tenemos que contestar tres espacios tomados del extracto de la hoja que Rocío estaba comentando con sus amigos. Entonces tenemos, ¿qué me aconsejas? ¿Qué me recomiendas? ¿Cuáles son las otras tres preguntas que aparecen dentro de los textos? ¿Puedes dar con ellas? Estoy seguro que hiciste un buen trabajo. Las preguntas son, ¿usted qué haría? ¿Qué piensas que es mejor? ¿Cuál considera que es más apropiado? Entre otras frases que podemos utilizar para solicitar un consejo. ¿Tienes algunas en mente? Yo espero que sí. Ahora bien, ¿cómo dar consejos? En esta cuestión es más complicada porque tenemos diferentes formas gramaticales de aconsejar. Si tú observas, tenemos 6 diferentes formas. Bien, empezamos con la primera. Es utilizar el verbo recomendar, aconsejar, sugerir, que va acompañado con la palabra que más el subjuntivo. En este caso, el pretérito imperfecto del subjuntivo que hemos estado trabajando. ¿Podrás encontrar las dos frases que aparecen dentro de la lectura? Que tengan este orden. Recomendar, aconsejar, sugerir, acompañados de la palabra que más el subjuntivo. Inténtalo. Muy bien, te sugeriría que practicaras gimnasia. Y la otra, los especialistas recomiendan que practiques. Perfecto, esa es una forma. Otros ejemplos pudieran ser, te aconsejo que escribas en lugar de tomar fotos a la pizarra. Digo, ese es uno de los consejos que yo les termino dando a mis estudiantes, porque últimamente todo es tomar foto en lugar de tomar apuntes. Si observas la siguiente opción, tenemos un recuadro en blanco, después la palabra recomendable, aconsejable, acompañado también de la partícula que, y acompañado también de otro recuadro. ¿Sabes cuáles son? Estoy seguro que sí. En el primer recuadro es sería, que viene del condicional, el tiempo condicional. Sería recomendable, sería aconsejable que, y nuevamente el subjuntivo. ¿Cuál es el ejemplo que encontraste dentro de la lectura? ¿La tienes? Sería recomendable que tuvieras toda la información. Perfecto. Si te das cuenta, viene el verbo tener, que en el subjuntivo es tuvieras. ¿Cómo sería el ejemplo anterior? Sería recomendable que escribas tus apuntes de la pizarra. Sería recomendable que le comentes al doctor. Sería recomendable que estudies más. Muy bien. Vamos con el tipo de consejos B. En este caso, tiende a ser hasta como un tipo de pregunta. ¿Y si? Más el presente del indicativo. ¿Y si te apuntas a yoga? Ese es un ejemplo. ¿Y si estudiamos los verbos? Bien, y la otra opción es, utilizando también el tipo de pregunta, ¿y si? Correcto, una vez más es el subjuntivo. El ejemplo que viene en el texto es, ¿y si fueras al especialista? Del verbo ir, en el subjuntivo, fueras. Si tú fueras al especialista. ¿Se te ocurren algunos otros ejemplos? Yo estoy seguro que sí. ¿Y si estudiaras más? ¿Y si leyeras X libro? Ahí tenemos algunos ejemplos de esta forma en donde utilizamos y si más el subjuntivo. En el inciso C tenemos también consejos de manera imperativa. Tenemos ahí un ejemplo donde está una pequeña conversación entre Concha y Daniela. Dice Concha, me han ofrecido otro trabajo, pero no sé qué hacer. A lo que Daniela dice, no lo dudes, acéptalo. ¿Identificas el imperativo? Acéptalo, del verbo aceptar. Otro ejemplo pudiera ser, me gusta este coche rojo y ya junté el dinero por completo. Pues bien, cómpralo. Ahí está otro vivo ejemplo de un consejo utilizando el imperativo. El inciso D nos habla del verbo deber más el infinitivo. En este caso habrá que entender que el verbo deber puede ir en diferentes tiempos, puede ser condicional, puede ser en tiempo presente también. El ejemplo que viene en el texto, si tú lo observas, si tú lo encuentras, está también en negrita, solo que es en una forma negativa. No deberías tomar exceso de sol. No deberías tomar el sol. Otro ejemplo. No deberías dejar la basura en el suelo. Deberías estudiar inglés. Deberías utilizar cloro en la ropa, etcétera. Hay muchos ejemplos ahí. Y creo yo, desde mi punto de vista, es la forma más común de dar consejos. En el ejercicio E, tener que más el infinitivo. Y aun cuando no vienen dentro del texto, tenemos aquí dos ejemplos. Tienes que hablar con el director y plantearle los problemas que tanto te preocupan. Tienes que. Y si te das cuenta, el verbo hablar queda en infinitivo. Y no únicamente el verbo tener que forma parte del tiempo presente simple. También en el ejemplo segundo podemos conjugarlo y el verbo siguiente no cambia después de la partícula que. Luis tendría que hablar más despacio. Los alumnos no le entienden. La maestra tendría que preparar un poquito más la clase. Yo tendría que estudiar un poquito más para tener mejores calificaciones. O yo tengo que estudiar un poquito más para obtener buenas calificaciones. El tiempo, sea en presente, sea en condicional, no hace el cambio en absoluto. Sigue siendo un consejo. ¿Bien? Y por último tenemos el F, con tres diferentes apartados. En este caso, creo que están utilizando el condicional. Si yo fuera tú, o si yo fuera usted, tú para la forma informal, usted, la forma, el nivel formal, más el condicional. Yo que usted, o yo que tú, más el condicional. Yo, viene ahí un pequeño recuadro, yo en tu lugar. ¿Bien? Y tenemos dos ejemplos, más uno que tú tendrías que haberlo encontrado dentro del texto. Si yo fuera tú, me haría unos análisis de sangre. Yo que usted practicara más deporte. Yo que usted practicaría más deporte. Y fíjate que pueden ser, las opciones no cambian utilizando cualquiera de esas tres estructuras. Hablando de los análisis de sangre, yo puedo decir, si yo fuera tú, me haría unos análisis de sangre. Yo que tú, me haría unos análisis de sangre. Yo en tu lugar, me haría unos análisis de sangre. Yo que usted practicaría más deporte. Si yo fuera tú, practicaría más deporte. Yo en tu lugar, practicaría más deporte. Y tenemos el espacio donde tú debiste haber identificado, dentro del texto de Rocío, la opción de yo en tu lugar. Claro, es la primera, es la más sencilla. Yo en tu lugar sería prudente. Bien, si tienes alguna duda, no lo dudes, mándame un WhatsApp, mándame un correo, un mensaje, y con gusto te ayudo a aclarar algunas dudas que tengas al respecto. Bien. Pues vamos a continuar con el ejercicio 1.2.2. Yo sé que escuchar el español se te da muy bien, sé que es fácil para ti, y en este caso vamos a escuchar un programa de radio en el que Rocío llama por teléfono a un especialista, al doctor Carrascosa. Para ello te voy a invitar a que abras el archivo, deja observar, el primer archivo del CD1, ahí tenemos el primer audio, y lo escuches atentamente. ¿Qué es lo que tienes que hacer al momento de escuchar ese programa de radio? Bien, tres recomendaciones que le hace el especialista Rocío. Los tres tipos de recomendaciones que tienes que encontrar es uno relacionado al abuso de medicamentos, el segundo relacionado con el ejercicio físico y el último con relación a su alimentación. Yo espero que hagas un buen trabajo y puedas encontrar las tres recomendaciones. Trata de seguir las oraciones tal y como las dice el especialista para poder enfocarte en la cuestión gramatical, específicamente cómo dar consejos. Escúchalo y trata de escribir las tres recomendaciones. No se te olvide, una vez que las tengas, si gustas, puedes mandármelas por WhatsApp y revisamos si están en lo correcto. Vuelvo a repetir, sigue el orden, sigue el orden de acuerdo a los tipos de consejos que hemos visto, ya sea el del tipo A, B, C, D, E o F, de acuerdo a lo que tú escuches. ¿Bien? Suerte en ello. Muy bien. Vamos a continuar ahora con el 1.2.3. Punto. Y dime, ¿tú qué consejos le darías a Rocío? ¿Se te ocurren algunas? Procura seguir nuevamente cualquiera de las estructuras que hemos estado trabajando. ¿Vale? Puede ser utilizando el presente del indicativo y si... O puedes utilizar el imperativo. Puedes utilizar la que regularmente utilizamos nosotros y de una manera un tanto informal. Debes más infinitivo, tienes que más el infinitivo. O un consejo así, poniéndose uno en los zapatos del otro, la forma F. Si yo fuera tú, yo que tú, yo en tu lugar, más el condicional. ¿Ok? Mándame si gustas tus respuestas también, ya sea por mensaje, ya sea por email. Digo, finalmente, con ello podrías practicar ya sea el habla o ya sea la escritura. Muy bien. Bien, Jeva, es hora de continuar ahora en el libro de actividades. Así que te voy a solicitar busques la página número 5, el ejercicio 1.2. punto. Ya que lo tengas, revisamos que vamos a completar las frases poniendo los verbos entre paréntesis, que están entre paréntesis, utilizando el pretérito imperfecto del subjuntivo. Bien. Son 10 oraciones, empiezas en la página 5, continúas en la página número 6 y te ayudo con el primer ejercicio. Dice, el médico de cabecera me aconsejó que, bien, entre paréntesis el verbo ingerir, después dice, grandes cantidades de agua y que, bien, el verbo procurar, entre paréntesis, practicar algún deporte o que, al menos, viene otro verbo entre paréntesis, caminar a paso ligero media hora todos los días. Bien, utilizando el pretérito imperfecto del subjuntivo, el médico de cabecera me aconsejó que ingiriera grandes cantidades de agua y que procurara practicar algún deporte o que, al menos, caminara a paso ligero media hora todos los días. Muy bien. A mí me gustaría que en un correo me mandes los 9 ejemplos ya contestados o en su defecto, digo, para ahorrarse quizás un poquito de tiempo, que en un mensajito me enviaras únicamente las respuestas, indicándome número 2, esta palabra, en la número 3, esta otra palabra, y así sucesivamente hasta terminar con la número 10. ¿Bien? Espero tus respuestas. Ahora, continuando con el 1.2.1, y ahí le vamos a detener con esta parte del libro. ¿Qué expresa el pretérito imperfecto de subjuntivo en las oraciones anteriores? Y quiero que leas cada una de ellas y observes si expresa el tiempo presente, el pasado o el futuro. Aun cuando están en pretérito imperfecto, démonos cuenta de que lo estamos utilizando y la expresión puede ser tanto presente, algo que tiene que está sucediendo en ese momento, puede ser en pasado, algo que ya sucedió, o tiempo futuro, algo que está por suceder o algo que se sugiere sea posteriormente realizado. Bien, no sé si me explique con ello, sino ya en la actividad que tengamos próximamente ya en vivo, online, en vivo, podemos dialogar esa parte o discutirla. Muy bien. Bien, algo que quiero agregar a la cuestión de este tutorial que estamos trabajando en español es la cuestión de la fonética. He observado que de repente por ahí, yo creo que es bastante normal, de repente los sonidos sí son un poquito cambiantes, sí se da. De repente el cambio de sonidos y es común, tú tienes un idioma distinto al nuestro, y aun cuando nosotros solamente tenemos cinco vocales y algunas consonantes que tienen prácticamente el mismo sonido al momento de ser pronunciadas, sí me gustaría que podamos practicar esa parte. Entonces, mira, te voy a mandar por correo unas palabras que yo quisiera que las repitas las veces que consideres que sean necesarias. No sé, se me ocurre tipo Rachel. Pero que pongas énfasis en la pronunciación de los sonidos. Y vamos a empezar por lo más sencillo. Primero, por las vocales, la A, E, I, O, U. Y de ahí empezar con el ligamento de algunas palabras, de tal manera que podamos unir, sobre todo nosotros unimos más que nada vocal con otra vocal de la siguiente palabra, no sé si me expliqué en ese sentido. Entonces, quiero mandarte esas palabras para que tú las escuches, las repitas, te grabes y me envíes la grabación. ¿Sale? No son muchas. La idea es que vayas practicando y que vayas viendo cómo nosotros terminamos uniendo estas palabras. ¿Bien? Las primeras palabras. Puedes observarlas ya cuando te mande el archivo. Di, gris, tintín, chirimiri, tiquismiquis, pez, rehén, mente, perecer, merengue, paz, pasta, maldad, cáscaras, calabazas. Os, posó, olmos, colocó, doloroso. Pus, gurú, tutús, tururú, runrún. Bien, espero tu audio. Y vamos con la siguiente, en la cual yo te decía que cuando una palabra termina en vocal y la siguiente igualmente inicia con vocal, se unen en la pronunciación. Y cuando se trata de dos vocales iguales, se funden en una sola. Entonces, vamos a ver estos ejemplos. Tú podrás irlos leyendo y a la vez podrás escucharme. ¿Bien? Cámara oculta. Era especial. Da al mar. Siente alivio. Cara angulosa. Martilleo estridente. Cuarto ordenado. Indulto especial. Jabalí inesperado. Espíritu huraño. Selva escondida. Pensé en ti. Aprende a hablar. Andando a oscuras. Que era enfermizo. No la hemos visto. Vuelve a empezar. No ha empezado a estudiar. Bien, esas son las frases que te dejo para practicar durante esta semana. En cuanto te sientas listo, ya me mandas el audio. Bien, mucha suerte. Ok, Jeva, creo que hasta el momento es todo. Te estoy dejando muchas actividades igual, no lo sé. Yo espero que sí tengas el tiempo para realizarlas. Y pues únicamente para recordar que hemos hecho todo este tiempo, let's wrap up, como se dice en inglés. En español decimos vamos a cerrar la sesión. Y bueno, es únicamente recordar todo lo que corresponde al pretérito imperfecto del subjuntivo, recordando que tiene dos formas. Lo que tú me has dicho, se te hace bastante, bastante difícil el hecho de poder conjugar estas dos formas, ya que ustedes solamente tienen una. Nosotros sí tenemos dos, y curiosamente la primera opción, de acuerdo a cómo hemos venido trabajando en el libro, entendía que era la que menos, más bien la que tú desconocías, la que no suelen usar. Entonces, pues bueno, sí es un buen trabajo estar ahí practicando con ese tiempo. Y bueno, ya viste su aplicación en los consejos. Ya más adelante veremos que algunos de ellos se utilizan de manera formal, otros de manera informal, aunque ya te los fui diciendo cuáles son los más comunes, por lo mismo de que son informales, pero que finalmente tienes que utilizar o hacer uso de ellos para poder dar consejos, entre otras cosas más que veremos adelante. Bien, nuevamente, si tienes alguna duda, no dudes en comentarlo, mándame algún mensaje, mándame un WhatsApp y con gusto te estaré respondiendo en tanto pueda hacerlo. Bien, de igual forma, si hay la oportunidad en la siguiente sesión, ya sea que sea en vivo o enviada igualmente, para explicar una vez más el uso de los pronombres demostrativos y adjetivos demostrativos, con la finalidad de que quede un poquito claro esa parte de las palabras eso, esa, esto, esta, aquel, aquella, aquello. ¿Bien? Pues tienes trabajo para escribir, para leer, para escuchar y para escribir. ¿Vale? Las cuatro habilidades que tenemos aquí del inglés. Yo estoy seguro que vas a hacer un buen trabajo. Y si tú consideras necesario, hace rato que estaba escuchando el audio donde me dices, el que me mandaste hoy en la mañana, escuchaba yo algunos errores en cuanto a las conjugaciones, en cuanto a los números. Si tú consideras que nos regresemos y que tomemos algunos espacios para volver a recordar la pronunciación de algunos números, o igual su escritura, que si es confundible, como tú me dices, de repente, en tu caso, pensar en italiano, pensar en español, pensar en portugués a la vez, y en inglés, pues sí, yo considero que de repente se llega uno a confundir, ¿no? Pues bien, yo creo que es normal, pero si tú consideras que es necesario porque vas a tener a este ejecutivo contigo para ir practicando, para enseñarle el español, pues bueno, sí sería muy, muy idóneo que practicáramos también las cuestiones básicas, así como lo estamos haciendo con tus primeras lecciones de inglés, perdón, de español que tienes ya preparadas. Es un buen ejercicio, porque así te sientes más seguro, ¿sí? Ahora, recordar nada más, ahorita que yo estaba leyendo las palabras para ti, para que tú las puedas pronunciar, recordar nada más que sí varía un poquito la pronunciación del español que tenemos en México con con los argentinos, con los españoles, donde la Y, la Y, pues suenan un poquito distinto, suenan distinto más bien, la C, la Z, la S, y que nosotros no lo hacemos, ¿no? La misma B y la V. Entonces, digo, no sé si quisieras trabajar también esa parte, el audio que tú vas a escuchar, de hecho, acerca de Rocío y el especialista, pues es un audio español, entonces ahí te vas a dar cuenta de la diferencia de sonidos que llegamos a tener, ¿no? Entonces, digo, tú decidiste o tú dices, ok, este chico va bien a México, pues bueno, que sea un acento del inglés mexicano. Y está bien, en eso es donde yo te pudiera ayudar bastante. Ya del español, digo, de España, pues sí te lo entiendo, pero igual no me sale hablar como ellos. Es distinto. En cuanto a la propuesta que me estabas haciendo respecto a tener dos clases de grabadas y una en vivo, y esto sí, pues definitivamente por el mal internet que nosotros tenemos, sí lo comprendo. Sí, me gusta la idea, vamos a probarle, ¿qué te parece? Vamos a echarle todos los kilos, yo sé que va a ser tenemos que hacer un gran esfuerzo aquí con Zule, porque pues tenemos que sentarnos a estudiar. De repente sí llegaremos a tener dudas, quizás hasta la misma pronunciación, quizás, no sé, cuestiones que van saliendo en el momento y que sí, tendremos que irlas anotando y pues y ya en la tercera sesión, que tiene que ser en vivo, pues ya hacerte este tipo de consultas, o si nos lo permites, bueno, también utilizando las redes sociales, pues hacértelo saber por ese medio, ¿no? Para que también las tomes en cuenta. Ahora, es un buen ejercicio, vamos a iniciarlo, y si es que logramos ya tener un internet mucho mejor, que yo espero que ya sea pronto, ya mi sobrino me estaba comentando que en estos siguientes días ya está arreglándolo, yo espero que sí funcione, y si es así, pues igual, ya seguimos teniendo las sesiones normales, aparte de las charlas, tratar de centrarnos más en la cuestión de las clases y tomarnos por ahí un pequeño break para estar hablando de las tradiciones y culturas y diferencias que tenemos entre diferentes países. Pues yo creo que estamos abiertos a ello, ¿no? Entonces, pues no me queda más que pues cerrar esta parte y desearte un buen inicio, bueno, lo que queda del fin de semana y un buen inicio de esta siguiente semana. Ok, bye, nos vemos, hasta luego, cuídate mucho, saludos a tu hijo, saludos a Tarik, no se me olvida el nombre, y saludos a tu esposa. Bye.